Bienvenido a Cofinet, Cooperativa Financiera. Le informamos que su llamada puede ser grabada y monitoreada con el fin de brindarle un mejor servicio. En un momento le atenderemos. Para consultar saldos de sus productos, marque 1. Para información sobre créditos, marque 2. Para información sobre ahorros, marque 3. Su sueño de vivienda propia lo puede hacer realidad en Cofinet, con la línea de crédito especial para vivienda y el ahorro programado. Acérquese a la agencia más cercana o visite nuestra página web. Cofinet, una alternativa más humana, importante para nosotros. En un momento, uno de nuestros colaboradores lo atenderá. Su llamada es muy importante para nosotros. En un momento, uno de nuestros operadores le atenderá. Programe su futuro, sus estudios o vacaciones desde ahora. Abra ya el Cofibono, ahorro programado con cuotas y plazo fijo. Participe de excelentes sorteos hasta por 500 mil pesos.